domingo del que ya no hay. Concha divina, preciosa chilindrina, de trenza pueblerina, me gustas a la mar. Véndame un biscuit de ciento en Boca y Lima, chamuco sin harina, pan vaso de agua y sal. La otra semana te vi muy campechana, pero hoy en la mañana, ¿pan qué me vas a dar? Deja esos cuernos para otros polvorones, que solo son picones de novia en un volcán. Si me haces pan de muerto, te doy tu pan de caja, te llevo de corbata, de orejas del panteón. Allí están los gusanos, pa' tus preciosos huesos, nomás no te hagas rosca, que te irá del cocol. Vas a parecer pambazo crudo, chilindrina. Mi chorreada, la quiero ver polveada, todita pastelada, aquí en mi corazón. Concha querida, te ves en telerita, pareces monja cuida, tú que eras un cañón. Le di tu anillo, tu casa de ladrillo, y ahora puro bolillo, me sales con que no. Que eres de un brinco, tu pan de a dos por cinco, ganancia en 25 y tus timbres de pilón. Si me haces pan de muerto, te doy tu pan de caja, te llevo de corbata, de orejas del panteón. Ahí están los gusanos, pa' tus preciosos huesos, nomás no te hagas rosca, que te irá del cocol.